3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Para pa para para pa. ¿Qué tal este fondo? Que ya es clásico de clásicos, a mí me gusta mucho. Sí, me gusta también. el viernes, fondo del viernes de Herb Alpert. No, pues, incluso, pues hay el video, está bien padre. Hay un video de unos chavos que son bailarines y hacen una coreografía bien padre de este temita. E incluso este tema, o sea, esta versión. De ese video. Luego lo subo en Efervescencia Musical para que lo vean. Y la neta sí dices, no macho, yo quisiera bailar como ellos. Porque sí bailan bien padre. Bueno, pues ya escucharon al buen Alex que está con nosotros. Ya estamos completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, aquí en Ameca Meca de Juárez. Ameca Meca, la linda y querida. El día de hoy tenemos Cine Maniáticos con el buen Alex, que ya está aquí más que preparado. Así que antes de ir con él, pero primero vamos a saludarlo. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querida Chillo? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues ya listos, listos, ya se pasó como agua esta semana, ya es viernes nuevamente y pues ya sabes, el mundo del cine no para y nosotros tampoco, afortunadamente, contra viento y marea, ya sabes, aquí atrayendo el reporte, hablando de algunas cosas que van a ser interesantes para el auditorio y sin duda alguna una hora que también se pasará, espero que no, como agua. Sí, no, es que uno quisiera que no pase eso, de que se pasa súper rapidísimo, pero eso es lo que va a pasar. Así que, para que no lo sentamos, lo sintamos tan gacho, vamos sí. a empezar, ¿te parece? Damos rápido los contactos y nos arrancamos con el santoral. Claro que sí. Teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Mándenos mensajito de texto, mensajito de voz. Síganos también a través de las redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También recuerden en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, específica y exclusivamente para este programa, pues pónganse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook. ¿Cómo nos encuentran? Facilísimo, rapidísimo. Efervescencia Musical Voladora. Ahora sí, mi querido Alex Santoral, ¿a quién celebramos el día de hoy? Vámonos con el Santoral, mi querido Chío, y tal, mira, lo empezaste bien, por supuesto, iniciaste de buena manera y con la palabra correcta. ¿A quién recordamos el día de hoy? Pues vamos a recordar a un actor que, pues la verdad, era bastante joven cuando ocurrió este problema, uno de los grandes amigos de Keanu Reeves, por cierto, en aquella época, y pues obviamente una promesa que no se llegó a cumplir porque era un muchacho muy, muy joven. Estamos hablando del hermano menor de Joaquin Phoenix, River Phoenix. Él nace en 1970 y muere en 1993, escasos 23 años, y todavía era alguien que estaba construyendo, generando y haciendo cierto tipo de cosas para figurar en el firmamento, y desgraciadamente, pues, malas decisiones lo llevaron a que su vida terminara abruptamente. Lo recordamos hoy. Ya bastantes años, 30 años, 31 años de su deceso. Bastante polémico hasta hoy en día, es todo un misterio, efectivamente, se sabe que fue de las por consumo de sustancias, pues. Así es. Pero pasó a ser como de estas leyendas hollywoodenses. ¿no? Sí. Él hizo mucho trabajo, por supuesto, fue el que también, pues junto con la mano de sus hermanos, sí. Pues fueron como caminando, más él que sus sí. hermanos y después ya sus hermanos, ¿no? Pero sí, tuvo grandes amigos, grandes grandes proyecciones y se convirtió en un mito. Incluso han hecho varios documentales precisamente como de su vida, trayectoria, incluso hasta de su muerte. Así es, y mira, pues a la fecha y a la distancia, pues aún se sigue recordando ese nombre. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido una gran estrella. Digo, si su hermano, lo hemos visto, qué papeles tan impresionantes y característicos ha tenido a lo largo de su trayectoria, pues de él no dudábamos, incluso porque pues era una cara atractiva, era una cara agradable, pues obviamente las chicas se volvían locas por él, pero pues ni hablar, 23 años solamente le bastaron para pues mostrar todo su potencial y con el que nos quedamos con muchas ganas de ver en pantalla. Sí, pues era el chico malo de uno de los muchos, pero era como el chico malo de Hollywood. Sí, efectivamente. Y mira, también otra, recordamos a otra persona que pues fue prácticamente el primero que se enfundó con este traje que hoy día pues prácticamente sigue levantando comentarios positivos, sigue formando parte de ese imaginario colectivo y sigue siendo todo un referente, porque él fue el primero que se colocó ese traje de el xenomorfo. Estamos hablando de Bolaji Vadejo. Él nace en 1953 y muere en 1992, y pues fue el primero que pues vistió este traje del famoso Big Chap de la película Alien de 1979. Que sí hay como pues bastantes, uno pensaría que son solamente máquinas o animatrónicos, pero no, son como 50-50, ¿no? Incluso también para esta nueva de Alien, que la amé, por supuesto, no esperábamos. Ahorita hablamos de ello. pues la última criatura, sí, la grandotota, blanca, grandotota, esa es una persona real caracterizada, obviamente, ¿no? Y uno pensaría que es como un animatrónico, pero sí hay animatrónicos, ¿no? Entonces son como 50-50. Y precisamente este chico, Bolaji, hace pues como la personificación, ¿no? De esta criatura, de este xenomorfo. Así es. Y mira, pues ya a tantos años de distancia, él muere en 1992 y pues prácticamente es un legado, porque a partir de él, pues muchos han, bueno, pocos, unos cuantos más, han vestido ese traje de alien, de este xenomorfo, pues evidentemente destructivo y una máquina perfecta para matar. Bueno, pues él se vistió, fue el primero, uno de los pioneros en utilizar este traje. Hoy lo recordamos a tantos años de distancia. Y también a quien recordamos pues como uno de estos grandes coreógrafos, artes marcialistas, pues digamos hasta cierto punto buen bailarín, buen coreógrafo para ese tipo de escenas, y que pues yo, así como tú amaste a alguien, yo también amé esta película, pero la amé por él, porque es un personaje definitivamente fantástico. Una lástima que haya desaparecido en esa primera parte, pero pues su enfrentamiento con Ewan McGregor y con se me olvidó el nombre ahorita, del maestro Qui-Gon Jinn, acuérdeme, Chío, ¿cómo se llama este actor? Bueno, en fin. Me agarré ahí en blanco, película, la verdad. Estoy hablando de la película Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, y hablo de Ray Park, el famoso Darth Maul. Hoy cumple 50 años. ¡Claro! ¡Ay, sí! Liam Neeson. Liam Neeson e Ewan McGregor, ya se comían los buenos fregadazos con ellos, con su sable doble. No, fantástico. Sí, sí, y esa escena es chulada. Ajá, duelo de destinos de fondo. Genial, genial. Ray Park cumple 50 años. Es un chamaco. El rey, ¿no? Ajá, Ray Park es un chamaco. Sí, 50 añotes, mi querida Chío, hoy cumple 50 años. Y también recordamos a la distancia a Park Chan-wook, hoy cumple 61 años. Por cierto, este director fantástico ha entregado materiales muy, muy, muy importantes, como lo es Old Boy. No sé si recuerdes esa película, esa trilogía de esas películas donde qué barbaridad, cómo maltrata a sus personajes, pero al final del día, pues reciben esa venganza, ese momento en el que pueden expiar todas sus culpas y pecados. Hoy cumple 61 años este director que bueno, ha hecho bastantes películas interesantes a lo largo de su filmografía. Y otra personita que cumple años hoy es Scott Caan, hijo de James Caan. Él cumple 48 años y fíjate que es uno de esos actores que pues a lo mejor no tiene tanto reflector, sin embargo es un actor que se ha logrado mimetizar. Digo, ya sería el colmo si su padre fue uno de los grandes actores de Hollywood, que él no lo sea, lo heredó. De hecho, se parece bastante a su papá. Entonces, no sé, eso a veces juega en contra de algún actor, porque pues rápido empiezan las comparaciones acerca de, bueno, si en realidad es bastante talentoso o no lo es, pero en este caso sí, fíjate que ha tenido bastantes producciones en las que ha participado y pues se nota su presencia. Así es, está, pues ahí tiene una corona, ¿no?, que defender. Sí, y por otro lado, pues recordamos a ese bailarín, a este actor que también hizo bastantes películas. Él nace en 1912 y muere en 1916, y me estoy refiriendo a Gene Kelly, que definitivamente pues es uno de los actores y directores, ¿no?, conocidos por Cantando bajo la lluvia. Creo que es uno de sus máximos logros artísticos, y bueno, no es para menos citar esta película, que es una de las grandes y de las más importantes a nivel mundial, y obviamente está como patrimonio del mundo este celuloide de esta película. Muere un 12 de febrero de 1996 en Beverly Hills, pero nace un 23 de agosto de 1912 en Pittsburgh, Pensilvania, y pues actorazo definitivamente. Y ellos son los que de alguna manera pues engalanan nuestra lista de personas recordadas un día como hoy, en su nacimiento, por supuesto. Ok, pues si ya terminamos ahora que con los recordatorios, yo estaba tratando de recordar sí, de alguno, pero la verdad, no tengo a la mano las efemérides de los cumpleañeros de esta semana. Sí. Entonces, ¿te parece si nos vamos a un cortecito? Claro, vamos a corte, regresamos. Seguimos en Efervescencia Musical, aquí en Cinemaniáticos. Y no se vayan porque venimos con la cartelera, así que no le cambien. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya regresamos aquí a Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo con el buen Alex en este programa especial de todos los viernes. de Cine Maniáticos. Y ahora sí, a lo que nos truje, Chencha. En este caso sería Chencho. Vámonos con con los estrenos, cartelera. Así es, mi querida Chío, y bueno, pues vámonos como hilo de media. Y vamos a empezar con uno de los estrenos, que va enfocado a los ojos infantiles. En este caso, recordemos que el próximo lunes ya la mayoría, o si no es que todos, regresan a clase. Entonces será una muy buena idea que pues algunos que tengan la oportunidad puedan ir al cine a ver una última película, por decirlo de alguna manera, antes de entrar a la friega de todos los días cuando uno es estudiante. Y me estoy refiriendo al Guardián de la Magia, esta película distribuida por Darkseid Distribution con 1:30 de duración. Es una película rusa, actúan Nikita Volkov, Irina Starshenbaum y Timur Kerimov, entre muchos otros. Dirige Andriy Kolpin. La película es una película animada, clasificación A, y el título original es de Everlasting Story. Entonces, pues bueno, en la antigüedad había, la película plantea que hay una comunicación, una convivencia entre criaturas fantásticas y pues los pobladores de estas regiones, pero como siempre hace falta el prieto en el arroz, en este caso un fantasma al que se le apoda el fantasma blanco, aparece. Y es un monstruo que prácticamente, ya sabes, es aquel que tiene muchos poderes, es increíblemente malo y su única misión es destruir todo lo que encuentre a su paso. Entonces, un guerrero, ya sabes, viene envalentonado, muy fuerte, muy aguerrido, muy joven, junto con su espada, que esta espada es una... Creo que la espada es la que se lleva la película, puedo decírtelo, se roba las escenas. Y pues van a la ciudad donde se encuentra un reino que es precisamente donde es la ubicación de este fantasma blanco, para poder detenerlo. Y pues ya sabes, en estas historias no puede faltar la damisela, la princesa, pues en este caso es una hechicera. Se ven mutuamente, se enamoran y pues tienen que unir sus fuerzas para derrotar a este fantasma blanco. Me parece una película entretenida. Nada más hay una cosa que no me gustó: la animación. La animación hasta cierto punto tiene un problema, porque siento que la película no fue terminada totalmente y entonces se nota hasta cierto punto muy acartonada. No hay, aunque hay momentos en que la acción prácticamente pudiera llegar a ser vertiginosa, no lo crees por el acartonamiento de los personajes, pero es un buen acercamiento para este tipo de historias y para que los niños se entretengan un poco. Bueno, también los niños ya son muy exigentes, no aceptan cualquier cosa, pero siento que pues sí te convences en el concepto del diseño de producción de esta película, pues dejarás pasar por alto esta circunstancia y disfrutarás esta película tal cual. El Guardián de la Magia, recuerden, esto ya se estrenó, ya está en cartelera, ya está pues lista para ser vista, en este caso por los pequeños de la casa. Bueno, pasamos de ese estreno primero, ahora vámonos al segundo estreno de la semana, también importante, distribuida por Sony Pictures, con 1:42 de duración. Esta película pues es de México, actúan Mariana Treviño, Bruno Bichir, Luis de la Rosa, Blanca Guerra, entre otros actores más. Dirige Beto Gómez, uno de los directores pues ya prácticamente conocidos en nuestra industria fílmica. La película es una comedia, clasificación B, y se llama Caras Vemos. Ok, vamos como el descuartizador por partes, y voy a hablar de las cosas que pues me hacen o me hicieron eco para ver esta película. Yo vi el tráiler y la verdad no me llamó nada la atención, definitivamente no me llamó la atención, pero algo hizo que volteara. ¿Y qué fue lo que hizo que yo volteara? Ver a Bruno Bichir. Yo creo que Bruno Bichir es uno de los actores fantásticos. Él ha hecho teatro, él ha hecho muchas películas y lo recordamos bastante por muchas cosas que ha hecho. Y verlo fuera de su zona de confort, la verdad, era algo que yo quería atestiguar. Y pues bueno, por eso compré el boleto y fui a verlo. También algo que me llamó la atención fue Mariana Treviño. Mariana Treviño es una actriz que definitivamente muta en sus personajes, aunque muchos dirían que no. En este caso sí la veo que tiene otro tipo de corte de cabello, por lo menos se enfocó en que su apariencia fuera un tanto distinta a las otras actuaciones que he tenido. Y también, por supuesto, siempre es grato ver a una mujer que sigue siendo hermosa a pesar de los años, y estoy hablando de Blanca Guerra. Entonces, esos tres nombres fueron los que me hicieron voltear a mirar este producto fílmico. Y puedo decirte, Chío, que sí, yo sé que es una comedia bobalicona y lo que tú quieras, pero definitivamente estos tres personajes levantan la película y hacen que no te vayas de tu asiento, a pesar de que la película es una... tiene una duración de 1 hora con 42 minutos, y si entras en el modo de la película, te va a divertir. Si tú estás divorciado con este tipo de comedia, pues simple, y con un plot que ya hemos visto hasta el cansancio, de pues el intercambio de cuerpos entre miembros de familia, pero en este caso sí lo llevan un poquito al extremo. Entonces vamos viendo cómo Bruno Bichir pide un deseo y ese deseo pues se le hace realidad. Los miembros de esa familia empiezan a cambiar de cuerpo y ahí es cuando empezamos a ver cuál es el problema que se suscita entre todos ellos. Pero más allá de este plot, que puede sonar bastante simple y bastante, pues no lo sé, igual a lo mejor un poco insípido, dándole un trasfondo a esta película, dándole una segunda lectura, yo creo que lo importante aquí, lo que el director quiso plantear en esta comedia, fue... cómo ponerte en los zapatos del otro, entenderlo y tratar de hacer algo al respecto. Creo que yo me quedo con esa moraleja, y creo que yo me quedo con esta situación que tiene que ver con este intercambio de personalidades entre los miembros de la familia, y creo que eso sí está bien logrado, sí está bien ejecutado. Evidentemente, los jóvenes que están participando ahí, creo que fueron los que más mal me cayeron, pero me parecen tan insípidos, me parecen tan sin chiste. Pero Bruno Bichir, Blanca Guerra y, por supuesto, Mariana Treviño son los que salvan este producto fílmico de ser, ignorado. La verdad, me divertí mucho y, pues, no sé qué piensas al respecto, mi querida Chi. En esta película sale Luis Miguel en chiquito, ¿no? Así es. No, actor que interpreta a Luis Miguel cuando está chavo, que así se llama es. Luis, así si no es. Me acuerdo. Ajá. No recuerdo el nombre. Sí, Luis de la Rosa, ¿no? Luis, ándale, de la Rosa. Que sí. A él hay una película, paréntesis rapidísimo, que se llama Mientras el Lobo No Está. Es buena, ajá. Vayan a verla. Sí, esa película, ajá, es buena. Sí. Y sale él precisamente, más chavito, obviamente. Sí. Pero bueno, sí, sí. Regresando a esta película, pues... Se ve entretenida, a pesar de que, como bien lo dices, es como una historia que ya sabemos, que ya hemos visto como varias veces, el cambio de cuerpos y que se tienen que adaptar las situaciones y que pasan cosas chistosas y todo, y que aprenden lecciones a partir de todo lo que les sucede, ¿no? Es como ponerte en los zapatos del otro. Y vamos a darle una oportunidad. Efectivamente, para todos aquellos que dicen, no, cine mexicano, no, guácala, vamos a darle una oportunidad. Se ve graciosa, a lo mejor puede ser que esté palomera, ¿no? Sí. Así que vamos a darle una oportunidad. Pues obviamente está el reparto, pues está bastante, bastante bien. Incluso está Hugo Stinglish. Ah, Agustín, ajá, claro que sí. También, sí, sí. También. Entonces, pues sí, tiene una cartelera bastante pesada, que diga, un reparto bastante pesado. Ajá. Sí, sí, sí, la verdad, sí. Sí, sí, eso fue lo que me atrajo de la película. Pero también algo que me atrajo, y no lo voy a negar, es ver en un registro diferente al que nos tiene acostumbrados Bruno Bichir. Y creo que, o te puede caer bien o te puede caer mal, pero Bruno es garantía de que vas a ver una actuación sólida en pantalla. Sí, a pesar de que digan, y que nosotros también lo decimos en broma, ¿verdad? Que no es película mexicana si no hay un Bichir. Entonces, esta tiene la garantía de que es una película mexicana porque tiene un Bichir. No, y déjame decirte, me queda chido que pues nosotros que hemos visto, digo, tanto tú como los espectadores y yo, hemos visto bastantes películas que tienen que ver con esta familia. Hijo, es un como que encontronazo. No, no sé, no quiero llamarle generacional, pero Bruno Bichir sí está muy fregado. No puedo creer que ya esté tan grande y que ya esté pues tan canoso y tan grande. No lo puedo creer, si era el chavo de los Bichir. Pero yo quiero pensar que se caracterizó para el personaje. Ay, porque yo también, sea, cuando lo vi, también fue grande. Oye, ¿qué le pasó? No apliqué el de qué le pasó, sino el qué le pasó. Sí, ¿qué le pasó a Bruno Bichir? Ojalá y sea por el papel. Espero que no esté así, porque no quiero. No, no me lo imagino en ese nivel de adultez, ¿verdad? Esperemos que solamente sea por el personaje. Y bueno, mi querida Chío, algo que sigue en cartelera y que se estrenó la semana pasada fue Alien Romulus, y que ya tuviste a bien ver. A ver, yo ya dije todo lo que tenía que decir la semana pasada. Es tu turno. No, pues ¿qué puedo decir más que la amé de principio a fin? Es una película que sí te mantiene en en suspenso. Yo creo, bueno, a ver, yo creo que la pueden disfrutar personas que no han visto la saga, ¿no? Que sea como su primera vez con este tipo de películas y que a lo mejor los atrae para ver las siguientes, ¿no? O sea, como toda esta cronología. Sí. O a lo mejor en la cronología, como ya se dice, tienes que ver esta, y luego esta, y luego esta. Que nosotros en realidad la vimos pues por los bloques que nos aventaron generacionalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero total. Bueno, después ya los vas cachando en tu mente y dices, claro, por cierto, y ya, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bien lo puede disfrutar una persona que no tiene como mucha idea de esta saga, como pues lo disfruta aún más las personas que tienen pues la idea de cuáles son como estas referencias que hacen, ¿no? Y no son tan incómodas, por ejemplo, cuando hace, voy a poner nada más este spoiler rápido, cuando se le acerca la criatura a la chica. Sí. Pues obviamente es una referencia a la película con Sigourney Weaver, donde se le acerca así como mucho a su cara y todo el rollo. Alien 3. Pero ese tipo de referencias no te incomodan, más bien hasta te emocionan, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, en esta película dieron como espacio para ambas personas, ¿no? De los que saben de qué estoy hablando y de los que no saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero sí hubo como dos, tres que así, efectivamente, sí necesitabas tener conocimiento, por ejemplo, de Prometeo, ¿no? Sí, sí, así. Pero, un buen equipo, ¿no? Fede Álvarez, obviamente, con su ingenio, con esta forma tan característica que tiene de dirigir, supo bien en dónde poner los saltos, supo bien en dónde hacer que nos estemos comiendo las uñas por la el chulo de desesperación. La desesperación, ándale, la zozobra de no saber qué onda. Y sí, que alguien decía, es que era como de desesperarse, ¿no? De con este nuevo androide, ¿no? Era sí, como esperarse que se hiciera Andy. Eso, ajá, con Andy. Pero yo creo que sí lo esperabas, porque finalmente también es otra referencia. Pero también hay un giro interesante con este personaje, ¿no? Entonces, sí hay una clara mano de Fede Álvarez. Sí. Y que si ves su anterior producción, bueno, sus otras películas, dices, claro, por supuesto, aquí está más que él. Es él, o sea, sí, sí, aquí la huella, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad, sí, una película muy buena. Yo creo, como te lo decía hace 8 días, hace 15, no me acuerdo, sí, que yo creo que esta película, y sí le está yendo bastante bien en la taquilla, yo creo que esta película también va a ser una de las películas taquilleras de este 2024. Pues mira, no he investigado ahorita cómo van los números de la película, pero el primer fin de semana logró 108 millones de dólares contra 80 de presupuesto. Entonces en Disney están pero sí felices y contentos, tan es así que pues ya la serie de Alien, que ya está programada. Ya viene, ¿sí? Alien Air, ajá. Así es, ya está en vías de ser lanzada. Y otra de las noticias interesantes fue que Fede Álvarez comunicó algo que, pues mira, prácticamente nos puso los pelos de punta, porque dijimos, si él se une con el talentazo que dirigió esta película de Predator Prey, no hombre, va a ser un peliculón gigantesco. Todo parece indicar que es posible o existe la posibilidad de que se haga esta película de Alien versus Predator, pero con Fede Álvarez y el director de esta última entrega de Predador, donde esta chica de esta tribu enfrenta a ese depredador y afortunadamente le gana, que es una película y también muy fregona, la he visto varias veces y no me canso de verla. Es una película muy interesante y aparte pues es un personaje femenino bastante curioso, peculiar, pero sobre todo fuerte, así como este personaje femenino de esta película de Allen. Igual yo creo que va a sacar chispas esta fusión de talentos. Espero que tenga por supuesto un buen guión y que esa idea se desarrolle en un futuro cercano. Pero todo el mundo de todo lo que tiene que ver con el mundo de Alien tiene un resurgimiento barbarísimo. Las películas están siendo revisitadas y el xenomorfo no está más de moda que nunca como hoy. Sí, incluso pues está esta invitación, ¿no?, de que vayan a ver las películas. Pero ya ahora sí con con el orden cronológico, ¿no? Yo sí. Así como de, ay, eso no había en mi tiempo, déjenlo, ¿no? Sí. Pero sí, incluso estaba viendo y escuchando también algunos comentarios en algunos podcasts que decían que, bueno, las películas, por ejemplo, la de La Fundición es la 3. Sí, ajá, exacto. Es la 3. Esa en su momento no le fue como muy bien, pero que ni monetariamente ni no fue como muy aceptada tampoco por la audiencia. Sin embargo, el tiempo la hizo clásica, ¿no? Así entonces es. No fue valorada, ahora sí que no fue valorada en su tiempo, tuvo que esperar un par de años para que la valoraran. Y ahora todas las películas donde pasa Sigourney Weaver, que es como la primera parte, pues son ya de culto en realidad, ¿no? Y las otras es así como de pero sí va a salir Ripley o no, ¿no? Que era lo que decíamos la vez pasada. Este mundo de Aliens pues no es Ripley, ¿no? Sin así embargo, se apoderó tanto Ripley, ¿no? De este, y que son uno mismo, wow. Entonces, pues tú quieres ver a Ripley, no importa que, como en la última película precisamente de esa generación, de ese paquete, que habían pasado 200 años y habían clonado a Ripley, ¿no? Así es. Y era así nadie como, esperaba. Nadie esperaba Alien Resurrection y mira, ocurrió. Ándale. Y es así como de, bueno, pero sí va a pasar Ripley. ¿Dónde está Sigourney Weaver, no? Sí, pero sí, sí. Recordemos que no necesariamente tiene que salir, ¿no? Y el que está saliendo, no sé si ya checaste, mi querido Alex, el que está saliendo a dar un paseo por las calles de la Ciudad de México. Sí, es el xenomorfo. Y nada menos que el xenomorfo, así es. Sí. Sí, la verdad tengo ganas de ver dónde lo alcanzo para tomarme una foto, espero contar con suerte, pero con esas inundaciones que ha habido en nuestra área y con estos tapones y estas cortes de vialidad, no sé, la verdad tengo más terror pasar por eso que tomarme la foto con el xenomorfo. Ándale, voy a llegar todo empapado con el xenomorfo, y el xenomorfo va a decir, órale, hágase para allá que salpica. Mira, yo encontré pues el recorrido, las fechas y todo lo vamos a publicar en el perfil de Efervescencia. Para que pues lo chequen si es que les late. Yo no alcancé, maldita sea mi suerte, pero bueno, también me lo esperaba. Ninguna palomera, ningún recuerdito, nada de Alien. Pero bueno, me quedé con el magnífico sabor de boca precisamente de esta película, que en verdad era como de un salto hacia otro, no me reponía de uno cuando venía otro, y sí me dejó muy buen sabor de boca, y la verdad, la amé, así, con todas esas letras, la amé. Llegó un punto en el que dije, ya por favor, ya déjenlos en paz, ya sufrieron mucho, ya. A mí el primo me desesperó y ya cuando lo matan dije, ay, qué bueno que lo mataron. Sí, ay, no sé, qué bueno que salió primero, eso me gustó muchísimo. Sí. Pues es, ya para terminar eso, mi escena impactante fue la de la gravedad cero. Ay, esa idea fue fantástica. Ay, ay, ay, ay, ajá, que estaban disparando y así, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, espérame, cuando llegó eso, sí fue como chido, pero dije, creo que no pensó como en el plan alternativo o las consecuencias de que esto iba a pasar. Porque una vez que caiga el ácido, pues ya bailó. Ahorita ya se salvó, pero ya bailó, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, está bien. Híjole, yo creo que la gran mayoría es que muchas que me gustaron fueron como referencia a, ¿no? Obviamente, ah, este, la que incluso es cartel promocional, cuando se le pega a la chava, este, esta criatura. Sí, sí. Sí, así como de. Esa me gustó, ¿no? Me gustó. Algo asquerosa, por cierto. Asqueroso, pero me gustó. Y la parte en donde se le iba a salir. Yo, la verdad, estaba esperando que saliera, ¿no? O sea, que saliera tan impactante, así como en la primeritita película. Sí. No fue de esa manera, pero no me desilusionó, ¿no? No, entonces, pero fue más fea. Sí, no. La más fea fue la del parto, tú. Ah, sí, también. No, igual esa, de asquerosa y fea. Esa yo creo que fue la que se llevó las, este, las sí, no. Esa sí fue como más así como de, no manches, y de por sí un parto ha de ser feo. Imagínate de eso. No, sí, entonces, sí, o sea, hubo como muchas escenas. Obviamente, como tú, yo la vería mil veces. Sí. Incluso vi las otras películas, ¿no? O sea, la verdad, tuve que ver las otras películas. Sí, este, sí. Porque me quedé así como de quiero más, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay como muchas escenas en específico que, este, que son como tus favoritas, ¿no? Sí, o sea, a mí me gustó esta de la gravedad cero, me gustó evidentemente este la del chestbuster ahí con esta cámara de rayos X, ¿no? Cuando vemos que ya quiere salir, sí me pareció bastante choqueante. Y la de, bueno, muchas cositas que pasaron a lo largo de la película, sobre todo esa que no me sabía, que si el ambiente está caliente, pues no te detecta, ¿no? Más que solamente si hace algún ruido, algún movimiento muy que esté por encima de eso. Dije, ay, de eso no se me había ocurrido. Pues sí, tienes razón. Uh-huh. La verdad, sí, a mí muy, se me hizo muy ingenioso. Muy ingenioso. Pero de repente dije, ay, muy depredador. Dije, no, pero depredador ve tu sí, el aspecto calorífico. Sí. Es que iba a decir, ve tu calor, este, que estás caliente, pero dije, se va a malinterpretar. Sí, ve, este, tu aura, ¿no? Exacto. Este, pero sí, fue así como de, ah, mira, no, seguramente va a pasar algo. Ya algo tiene que pasar en este momento, porque no creo que pasen así como de, ya pasamos, ya vámonos. Tiene que pasar algo cuando esté a la mitad. Y efectivamente, ¿no? Pasó algo. Y sí, fue así como de, no, se tuvo que esperar un rato, aunque también la otra chica la estaba padeciendo y sí necesitaba ayuda. Sí, y bueno, también ya para terminar, la sorpresiva, el sorpresivo regreso y cameo de Ian Holm, este, como Ash, pero bueno, en este caso no es Ash. Ahora es este Hook, me parece, es el androide. Pero sí fue choqueante ver a un actor que ya no está vivo hacer una escena de ese tipo. Y con este androide que es más malo que hijo, que la carne de porco con cisticerco. Entonces, bueno, pues este bastantes cosas que vimos en esta película y que agradan evidentemente a la vista, pero sobre todo que apelan a esa nostalgia del fan, como lo somos tú y yo y algunos miles de millones más en el planeta Tierra, sobre esta película, esta saga, el xenomorfo y todo lo que tiene que ver con este universo cinematográfico de Ali. Sí, incluso hasta yo pensé, dije, gracias, este es un buen regalo, un bonito, estupendo regalo para todos aquellos fan de esta criatura, de esta saga, de toda esta, de todo este universo. Fue un bonito regalo, ¿no? Porque la verdad ya tenía muchísimo tiempo que estaba como, pues, este, olvidada. Suspendido, ¿no? Sí. Olvidada. Y las otras películas no fueron malas, pero tampoco hubo como el wow, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, yo también lo veo como un regalo para todos aquellos fan. Y que la verdad es como de, valió la pena esperar el momento. Tanto tiempo, sí, exactamente. Y al director adecuado. Indicado por ello. Mm-hmm. Sí, definitivamente. Sí, totalmente cierto. Creo que Fede Álvarez, por ahí decían, es una variación de su propio estilo. Por supuesto que sí, esto es, no respires, pero en el espacio. Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero qué fregón es este hombre haciendo películas claustrofóbicas. Definitivamente creo que es su mejor hábitat en el que puede desarrollar una idea. Y creo que lo logró con creces. Así es. Y bueno, pues vamos a cortecito, mi querido Alex. Y corte, vámonos con el estreno de la semana, el fuerte y alguna palomita seguramente. Chale, regresamos. Pues, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. ¿Sí? Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de regreso, mi querido Alex. Vámonos con el otro estreno. Y bueno, pues el último estreno de la semana y el fuerte para esta, mi querida Chío, es una película distribuida por Warner Bros. Dura 1 hora con 43 minutos, de Estados Unidos. Actúan Remy LeBeau, o mejor dicho, Gambit, Channing Tatum, Naomi Aki, Simon Rex, Christian Slater, Alia Shawkat, Gina Davis y Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona. Y mira, pues dirige Zoe Kravitz en su debut como directora. También está esa película, es una película que está dentro del género del misterio y del thriller, clasificación C. Blink Twice es su título original. Y bueno, fíjate que esta película me pareció muy, muy sorpresiva. Yo esperaba una película convencional, una película que no me dejara más allá de la mera anécdota, y no, definitivamente la película tiene bastantes capas que se pueden leer. ¿De qué se trata? Pues es una muchacha que quiere una vida mejor, pero se encuentra, pues ya sabes, a esa oportunidad que no puede dejar escapar, porque se topa con un multimillonario llamado Slater King. Él, así de la nada, la invita a pasar unos días junto con él y un grupo de personas más a una isla que, no hombre, la isla es un paraíso, ¿no? Y en esas personas pues no tienen nada que ver unas con otras, y prácticamente lo que todo empieza como unas vacaciones ricas, una estancia fantástica, comiendo cosas que en tu vida podrías comer, se va transformando en algo que, conforme van pasando los personajes, digamos que su historia dentro de la película, tú también te llegas a extrañar y dices, a ver, ¿cómo estuvo? Las cosas empiezan a cambiar de una manera tan dramática, tan rápida y tan desesperante, que dices, pero ¿en qué momento se torció este camino? Y creo que lo logra muy bien la dirección de Zoe Kravitz. La verdad, muy, muy, muy interesante esto que hizo con este guión. El guión es bastante sólido. La actuación de Channing Tatum, pero sobre todo de esta actriz, ahí se me olvidó el nombre, de Naomi Aki. No, hombre, fantástica, fantástica. También Adria Arjona tiene una participación muy, muy interesante dentro del filme. Crees las intenciones de los personajes, crees el plot de la película, y la verdad, todo está muy bien dirigido. Es más, imagínate, sale hasta Haley Joel Osment, sale él dentro de la película, y son grandes, grandes sorpresas, y dices, no es posible. Se va como agua también esta película, son 100 minutos que se van rapidísimo. Por favor, mucha atención al diseño de sonido, es fantástico. La narrativa es bastante fuerte, sólida, y pues es una experiencia muy buena, mi querida Chío. No revelo más del plot porque prácticamente ya diría de qué se trata prácticamente la película, pero véanla. La verdad, yo creo que es un gran una gran película, un gran thriller, a mí me fascinó, me gustó mucho, no esperaba nada y mira, salí bien divertido del cine y me parece una muy buena película para este fin de semana, después de haber visto a Alien Romulus. Pues con eso vamos a cerrar como esta experiencia del mes, ¿no? Sí. Para las películas, porque sí, realmente sí han sacado como muchas cosas y algunas, digo, también en gusto se rompe géneros, por supuesto, claro, ¿no? Y algunas están mejor que otras, ¿no? Pero sí, ya vienen otras películas que pues se están esperando, son los grandes estrenos, ¿no? Pero al menos este agosto de 2024, pues con esta de Parpadea dos veces podríamos decir que cierra bien el mes. Sí, definitivamente sí, creo que agosto fue un gran mes de mucha película, mucho cine y sobre todo pues lo más importante es de que lo pudimos disfrutar con creces, mi querida Chío. Y bueno, pues ya, mi querido Alex, bueno, esos son los estrenos, sí. ¿Qué te parece si vamos con una palomita? Que excelente. A mí en lo personal, mira, me emociona, pero me preocupa. Ya sabes, me asusta, okay, pero me gusta, ¿no? Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. Okay. Porque Netflix había dicho hace algunos ayeres que iba a hacer una adaptación, estaban entre que si una serie o una película, de la novela Pedro Páramo, nada más y nada menos que, obviamente, del señor Juan Rulfo, ¿no? Sí, claro. Entonces, una gran obra, por supuesto, ¿no? Hay personas que sí la han leído, hay otras personas que la medio ubican y hay personas que sí de plano no, pero les contamos. Aquí estamos para contar y chismear. Bueno, las personas que conocemos este material y que hemos visto algunos otros materiales ya en la filmografía, sí de repente nos dejan como mucho a deber, ¿no? Y tomando en cuenta que de repente es adaptación del libro, entonces dices, ¿qué le van a quitar? ¿Cómo la van a mochar, no? Entonces, pues con toda esta tecnología, con toda esta modernidad que hay, pues Netflix decía, va a ser un buen producto, créanme, ya sé lo que les digo. Sin embargo, insisto, de repente es así como de, pues vamos a ver si le queremos a Netflix, porque últimamente no ha sacado algo como chino, ¿no? Sí. Pero bueno, el asunto está en que ya está Pedro Páramo, se va a estrenar, más bien se va a estrenar en el Festival de Toronto y va a llegar a Netflix a finales de este año y es nada más y nada menos que una película. La película cuenta con Tenoch Huerta como en el papel de Juan Preciado, okay, y a Manuel García Rulfo como Pedro Páramo. Okay. Lo completa el elenco, va a estar ahí Dolores Heredia, Noé Hernández, Roberto Sosa, entre otros más, ¿no? La fotografía está encargada de Nico Aguilar. La música está compuesta por Gustavo Santaolalla. Santaolalla, ok. Y el guión fue adaptado por Mateo Gil. Sí. Y la está dirigida por Rodrigo Prieto, esta película. Y bueno, pues me dirán quién es Rodrigo Prieto. Él es el que hizo, participó más bien en Amores Perros, ¿sí?, en 21 Gramos, en Babel, sí, ¿no?, entre otras más. Y que bueno, pues han sido películas buenas, ¿no? También estuvo en Beautiful. Entonces, por ahí digamos que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Porque también han estado soltando poco a poco algunas escenas, bueno, algunas fotografías, ¿no? Todavía no conocemos como mucho acerca de este proyecto. Y bueno, pues de detrás de cámara que compartió precisamente Netflix, Rodrigo comentó que uno de los trabajos más complicados fue encontrar la voz misma del proyecto, de tal manera que la película es Pedro Páramo de Juan Rulfo, pero con toda la visión e interpretación de Rodrigo, ¿no? De igual manera comentó que la parte fantasmal y misteriosa de la obra, que en cierta parte puede sentirse en los campos mexicanos, fue lo que más le sorprendió de este proyecto. Y sí, ciertamente yo creo que el reto es precisamente jugar con estas pues con estos papeles, ¿no? Que de repente no sabes quién es quién y que todo, está vivo, ¿no? O qué onda y que te lleve de la mano, etc., ¿no? O sea, sí es un gran un gran reto, ¿no? Incluso el mismo libro. Yo me acuerdo hace algunos ayeres, una señora me dijo, me vio leyendo, releyendo más bien el libro, y me dijo que a su hijo le habían dejado leer ese libro, pero que no lo entendió nada, y que ella trató de ayudarlo, pero tampoco le entendió nada, porque era muy complicado. Y dije, bueno, sí, el libro es un poco complicado porque tienes que estar así como de a las vivas, ¿no? Y ahora, ¿aquí dónde se metió? Y ahora, ¿quién es este? Y qué sé yo, ¿no? Porque puede ser un poco confuso. Sin embargo, después dije, no, pues con razón no lo entendió, porque le pregunté, ¿y de qué grado es su hijo? ¿De qué? De escolaridad. Me dice, se lo dejaron en sexto de primaria. Ay, también que no sea malvada la señora. Sí, es como de, no, pues no va a entender. No minimizo evidentemente, ¿no? Es su talento en la lectura o su habilidad en la lectura, pero pues no es material para que un chico de esa edad pues pueda discernir el mensaje, y sobre todo que es un libro denso, independientemente de que es una obra clásica, fantástica, es un libro denso, no es pues no sé, Los Tres Cochinitos tampoco. Entonces, bueno, hay que ser un poco responsables también en ese asunto. Sí, efectivamente, porque dije, efectivamente esta obra, este libro, no es como para ese público, ¿no? Vamos a ser sinceros, porque piensan que sí, pero ni el Llano en Llamas, ¿no? Es como para ese público. Pero bueno, llegó al público equivocado, y ahí dije, pues ahí es la responsabilidad de la maeta. Sí. La maeta es la que tiene que checar. Pero bueno, esta película fue filmada en San Luis Potosí. Y bueno, pues nos van a llevar, dicen que nos van a llevar un paseo con los ecos del pasado, y a veces en forma de culpa que se heredan, y que vamos a estar entre el pasado y el presente, e ir generando esta novela como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal les va en esta presentación. Se va a estrenar en el Festival de Toronto y va a llegar a Netflix a finales de año, que era una de las cosas que también te comentaba, ¿no? O sea, está esta de Pedro Páramo, vamos a ver cómo está, vamos a ver qué tal está, pero también otra de las que se esperan y que también es como en sentimientos encontrado es la de 100 años de soledad, que esa ya en su momento también la vamos a desmenuzar un poquito, pero Netflix tiene al menos estas dos, que sí es como de, por favor, no hagas una porquería, Netflix, y esperemos que Netflix no nos decepcione más de lo que nos ha estado decepcionando. Sí, la verdad es que tienen material, tienen dinamita en las manos. Esperemos que no sea contraproducente el hecho de hacer esta adaptación. Y bueno, pues esperar solamente resta esperar, pero pues es un gran clásico, un gran clásico de la literatura nacional. Esperemos que caiga en buenas manos, y que por lo menos esto que está ocurriendo pues sea una manera de cuidar mucho más el proyecto, de tener pues la lupa puesta en este material. Me da gusto saber que Tenoch Huerta está participando en la película, porque no sé si viste las declaraciones recientes donde él se queja precisamente sobre esta demanda que le hicieron sobre el acoso a una persona femenina, y que pues de alguna manera le ha afectado mucho en sus contrataciones. Bueno, qué bueno que está trabajando en Pedro Páramo, y ojalá pues nos dé una buena actuación al respecto. Así es, y bueno, pues vamos a ver qué tal está, ¿no? Vamos a ver qué tal está, y esperemos con las palomitas. Así que sí. también podríamos, ¿cómo se llama? Aprovechar las palomitas para la espera, pero para disfrutarlas este fin de semana, porque tenemos tarea para ir al cine y o series, ¿no? Que por cierto, esta de Alien, el Depredador, la que mencionaste, de donde está la chava. Ajá, Prey. Okay. Esa ya está liberada desde hace un buen rato en Fox, creo. Sí, está en Disney Plus. Así que vayan a verla, no se preocupen, les voy a adelantar, no se preocupen, el perrito sobrevive, porque yo estuve preocupada por el perrito toda la película, y no la disfruté. Así que disfruten la película, porque sí, la verdad es muy buena, y no se preocupen con el perrito sobrevive, no le pasa nada, o sea, hay que ser como el perrito, que siempre estamos ahí y no nos pasa nada. Así como el gatito de Un lugar en silencio, que también sobrevive. Ándale, ándale, así como ese gatito. Sí, esas suertes, ¿no? Pero sí. No se preocupen por los animalitos, no les pasa nada. Entonces, vamos a verla. Hay como muchas cosas también ya liberadas en las plataformas, si es que ustedes ya las tienen y pueden ir a disfrutarlas, ¿no? Que están a finales de mes regularmente siempre liberan como varias cosas, así que pues vayan, y si no, pues vayan al cine, ¿verdad? Vayan a las plataformas y no vayan al cine. Un gustazo enorme, mi querido Alex, gracias por esta charla. Igualmente, mi querida Chivo, y voy a aprovechar unos instantes para mandar un saludo, si es que me das un poco de permiso hacerlo. Ven, para dime, unos personajes que escucharon, han estado escuchando los podcasts y que he olvidado malamente mencionarlos. Mando un saludo a Alexia, Alex, a Mariana, a Andy, a la señora Lucy, a Citlali, a Evi, y otros más que seguramente que se me olvidaron y me van a matar la próxima vez allá en Encia, Ixtapaluca. Gracias por escucharnos, y mi querida Chío, abrazote gigante para ti, amable auditorio, gracias también por el favor de la atención y por esta oportunidad. Sale pues, un abrazote, mi querido Alex, y por supuesto le mandamos un saludo a todas las personas que nos sintonizan, ya sea en vivo o a través del podcast. Un saludote enorme. Déjenos sus comentarios si creen que estamos bien o nos fallan algunos datitos. Déjenos ahí sus comentarios. Pueden hacerlo en el Facebook de Efervescencia Musical Voladora. Así estamos, Efervescencia Musical Voladora. Y bueno, no sé si tú, Alex, lo subas el podcast en algún otro lado, pero déjenos sus comentarios, así de esa manera nosotros nos vamos enriqueciendo con sus comentarios. Así es, mi querido Chío, y bueno, pues lástima que se terminó el festival de hoy. Vámonos de aquí. Sale pues, un abrazote enorme y estaremos en contacto. Hasta luego, gracias, hasta la próxima semana. Excelente fin de semana. Bye bye. Y bueno, señoras, señores, nosotros ya también nos retiramos. Buen fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Pórtense mal, cuídense muy bien. Buen fin de semana. Recuerden, si no nos vemos en el transcurso del día y en el transcurso del fin de semana, les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia música. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó, cara! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. No se vayan todavía. Pónganlo, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡Anda! ¡Anda!